es una producción independiente que integra la programación de FM Moreno. Expresar la forma de cómo recuperar la vivencia de nuestros pueblos llamado el vivir y bien. Nuestra visión sobre la madre tierra. Porque para el movimiento indígena, la tierra es nuestra vida. Y no es posible que un modelo capitalista convierta en una mercancía la madre tierra. Son nuestras profundas diferencias entre el movimiento indígena y muchas personalidades, organizaciones que comparten una nueva visión sobre la vida, sobre la humanidad y sobre el planeta Tierra. Desde ese marco vengo a compartir y proponer para un debate los 10 mandamientos para salvar al planeta, la humanidad y la vida. Primero, si queremos salvar al planeta Tierra para salvar la vida y la humanidad, estamos en la obligación de acabar con el sistema capitalista. Si no acabamos con el sistema capitalista, es imposible de pensar que va a haber igualdad, que va a haber justicia en esta planeta Tierra. Y los graves efectos del cambio climático no son producto de los seres humanos en general, sino es del sistema capitalista vigente, inhumano, con su desarrollo industrial ilimitada. Por eso siento que es importante cómo acabar con la explotación a los seres humanos, cómo acabar con el saqueo de los recursos naturales, cómo acabar con las guerras destructivas para conquistar materia prima o el mercado finalmente, el despilfarro de energía, especialmente fósil, consumo excesivo de bienes, la acumulación de basura. El sistema capitalista lamentablemente nos permite solo acumular la basura. Y dentro de ese marco nos trae egoísmo, individualismo, hasta regionalismo, la sed de ganancia, la forma de vivir en lujo, solo pensar en el lucro y no jamás en la igualdad de los seres humanos que vivimos o habitamos en el planeta Tierra. Si queremos salvar de verdad el planeta, hay que terminar, acabar, erradicar, si es el término más exacto, al modelo capitalista, y lograr que el norte pague la deuda ecológica en vez de que los países del sur paguen la deuda externa. Padre Roca, Padre Cielo, tu llanto descansa al pie de los ventisqueros. Buenas noches. El 23 de abril del año pasado, el 2009, por aclamación, la Asamblea General de las Naciones Unidas declaraba al 22 de abril como Día Internacional de la Madre Tierra. Este fue un gran logro del pueblo boliviano y de su presidente, Evo Morales, a quien escuchábamos recién en su intervención en la Asamblea. Pensar en la relación que la humanidad tiene con la Tierra es pensar en una historia de desencuentros, de saqueos, de expoliaciones. Es interesante pensar cómo los pueblos originarios tenían una relación distinta con la tierra. Basta pensar o leer el discurso del jefe Seattle, considerado el primer manifiesto ecologista, que es de fin del siglo XIX. Realmente sería una visión un tanto ingenua pensar que se puede volver a una forma de producción como la que tenían los pueblos originarios. Pero realmente sería interesante que nos pusiéramos a pensar cómo se puede sostener y desarrollar la economía de manera tal de que la Tierra sea sustentable, de manera tal de que no destrocemos nuestro planeta. Y empiezan a aparecer contradicciones. Contradicciones como que, vamos a escuchar más adelante, para poder hacer una alianza de oro, esa que nos ponemos cuando nos casamos, quedan casi 20 toneladas de desechos contaminantes. Entonces, tantos desechos desaparecen montañas para conseguir materiales que son para productos suntuarios. ¿Realmente son necesarios las alianzas de oro? Otras cuestiones tienen que ver, y quedarán para programas sucesivos, si cómo se trabaja y se produce en una tierra, como en un país como la Argentina, que puede producir alimentos para 300 millones y hay pibes que se nos mueren de desnutrición. La verdad, es interesante retomar algunas de las ideas que marcaba Evo Morales en este discurso, en esta intervención, y retomar una idea que aparece tanto en la Constitución de Ecuador como en la de Bolivia, que es el buen vivir. Que el buen vivir no es como pensamos desde un pensamiento más occidental, valga la redundancia, comer, dormir y tomar, aunque un buen vino viene bien. El buen vivir es el buen convivir, es el buen estar entre todos con la tierra. Esto es Compañeros de Clase. Los invitamos a seguir pensando juntos. Compañeros de Clase, un espacio de información, análisis y debate sobre lo que nos pasa en la escuela. Si pienso en algo para decir, si pienso en alguien por quien vivir, si casi nada se tiene en pie y este segundo ya se nos fue, si en la mirada dura un fulgor, atravesando tanto dolor, yo canto versos de mi sentir y los condeno a sobrevivir. Compañeros de Clase, el programa de La Bordeaux. Porque otro mundo es posible y está en este. Hola, buenas noches. Esto es Compañeros de Clase, el programa de La Bordeaux, la agrupación docente de Moreno. Estamos acá, como dijo Marcelo en el editorial, vamos a hablar un poco de la tierra y del cuidado de la misma y qué es lo que estamos haciendo. Estamos en el estudio, podríamos decir, Marcelo, Santiago y quien les habla, Andrea. Y del otro lado tenemos en la operación a Adela, secundada por Leo, y está Sonia por ahí. También están nuestros amigos en las noticias, Martín y Alejandro. Buenas noches, Santiago, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Andrea? Bueno, un programa cargadito se viene hoy, ¿eh? Atención, ya estoy viendo, bueno, como siempre nos queda chico el estudio, hay un montón de gente, estamos todos apretados y tenemos que hablar también del cambio climático acá dentro del estudio. Dentro del estudio. Que se empieza a elevar la temperatura. Bueno, ya hicimos la propuesta, ¿no?, de que nos tiraran a esta pared. Sí, puede ser, ahí está Leo diciendo que sí, en el próximo, para el próximo, no sé qué, para el próximo milenio. Bien, ¿qué otra cosa? Estamos con unas entrevistas de la gente de la Asamblea de Minería de San Juan. Sí. Tenemos también una comunicación con gente de la Asamblea de Las Lajas de la provincia de Neuquén. Sí, continuamos, bueno, con lo que se venía desarrollando en el programa anterior. Uh-huh. ¿Qué más tenemos? Tenemos algunas opiniones grabadas que vamos a ver si nos alcanza el tiempo para poner de algunos compañeros que colaboran con las asambleas, explicando qué es esto de la minería a cielo abierto, por qué la minería a cielo abierto y no más el minero con el casquito, la linterna y la piqueta. Y tenemos el rincón escolar, los chicos del ESB 35 con su profesora Sandra, que nos van a contar cómo se puede cuidar la tierra a la contaminación de las pilas. Bien, bueno, muchas cosas, entonces vamos. Muchas, ya. Les digo los números de la radio para que se comuniquen: 466-6559, mensajes de texto al 15-6154-0359 y mails a cumpasdeclase@fmmoreno.com.ar. Lo que sucede en el país, la región y el distrito. Contado por tus compañeros de clase. Si ellos dicen la verdad, seguiremos mintiendo. Ley de hacer dos años, fuego. Bueno, escuchamos recién a Piazzolla y la cortina característica de nuestro bloque de noticias. ¿Qué tal, compañeros de clase? Muy buenas noches. Buenas noches a todos. Hoy vamos a compartir algunas noticias con ustedes, empezando por algunas noticias internacionales. Alejandro, contanos. Bueno, en realidad estamos todos conversando, hablando sobre el resultado de la Corte de la Haya. Tenemos que explicar un poco qué es esto de la Corte de la Haya. Son 15 jueces electos por el Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas. En el Consejo de Seguridad se encuentran las grandes potencias mundiales, que son en realidad las grandes potencias imperialistas. Junto con ellas está la China Popular, que habrá que discutir en qué condiciones se encuentra en esa situación. En realidad, el resultado de la resolución, digamos, que tomó la Corte de la Haya con respecto a Bosnia no coincide con lo expresado por la Presidenta de la Nación en Caracas, porque los asambleístas de Gualeguaychú van a asamblea en 5 días y continuarán la lucha hasta la desactivación total de la papelera bosnia. Comenzó en Bolivia la cumbre originaria sobre el cambio climático. La Conferencia Mundial de los Pueblos y los Derechos de la Madre Tierra será inaugurada formalmente hoy en el gran estadio Walter Claros en Tiquipaya, donde el presidente Evo Morales, autoridades nacionales, delegaciones gubernamentales de 130 países y líderes espirituales de pueblos indígenas darán el puntapié inicial al evento. Calculan más de 20.000 personas y esta esperada cumbre concluirá este jueves. Mientras el pueblo boliviano se organiza para defender los recursos naturales, vemos como otros pueblos hermanos, como el de Perú, también deben organizarse. El Frente de Defensa de Arequipa inició ayer un paro por tiempo indeterminado en rechazo al proyecto Tía María de la empresa Southern Copper Corporation, ya que alrededor de 12.500 hectáreas de cultivo de gran diversidad, como de caña de azúcar, arroz, legumbre, olivos, tubérculos, y otros, se verán devastados con la operación minera que se está intentando llevar adelante en Perú. Bueno, en realidad el presidente Chávez visitó a Fidel Castro en La Habana. En realidad es un verdadero idilio. Venezuela le envía a La Habana 115.000 barriles diarios de petróleo y derivados a precios subsidiados, es decir, que en realidad La Habana se los paga dentro de 20 años. Cuba le devuelve el gesto con médicos, enfermeros, ingenieros, maestros y técnicos de la industria del agro. Pero volviendo a las noticias nacionales, claramente se puede hablar de que la lucha por los recursos naturales se vuelve cada vez más descarnada en el interior del país contra el avance de las minerías transnacionales. Los reclamos en contra de la minería y en defensa de los recursos naturales recorre todo el país, desde Santa Cruz, Río Negro, Neuquén, La Rioja, San Juan, Catamarca, El Chaco, Jujuy, qué sé yo. Por ejemplo, en Jujuy se frenó, a través de un fallo judicial, un emprendimiento minero en la misma quebrada de Humahuaca. Por ejemplo, los estudiantes de la Federación Universitaria de Buenos Aires siguen reclamando y siguen su plan de lucha en contra de que las universidades se financien con recursos o subsidios de estas empresas. Por ejemplo, también en Santa Fe hubo un fallo judicial contra el uso del glifosato. En La Plata también, por ejemplo, vecinos están denunciando la construcción de emprendimientos mineros que tienen que ver con la extracción de tierras para construir ladrillos, que ponen en gran peligro la potabilidad de las aguas de las napas. Los pueblos también del Chaco se están organizando para que la extracción de los recursos de petróleo tengan que ver con los intereses de los pueblos que viven allí y no de las grandes empresas. Pero bueno, también esto tenemos en algún momento que hacer hincapié en Moreno, porque también tenemos un gran déficit ecológico que en algún momento nos explayaremos. Bueno, fue multado el señor Esteban Bullrich, que es el secretario de Educación del gobierno de Buenos Aires, por no proveer de transporte escolar a chicos de la Villa 31. Nosotros, los compañeros de clase, ya hemos multado al señor Ruth Bullrich por la censura a los textos de historia del Bicentenario. En realidad, varios exgenerales como Briñones, Rivera, afrontan condenas entre 25 y 50 años de prisión por más de 100 crímenes en el marco del terrorismo de Estado de la última dictadura militar. Estos generales o exgenerales están siendo juzgados y ya tienen condena en este preciso instante. Bueno, y también queríamos invitar para el día jueves a las 17:30 horas una marcha que se hará desde la avenida de 9 de Julio a Plaza de Mayo, y en esta marcha se reclamará el esclarecimiento de la desaparición de Julio López y del asesinato de Silvia Lupo. Esto queremos recalcar porque se habla mucho de Julio López, o se ha hablado mucho, pero sin embargo Silvia supo. Ha sido asesinada en el marco de juicios que se están llevando adelante en Santa Fe de lesa humanidad, siendo ella uno de los testigos importantes. El asesinato de ella está para nada esclarecido, al contrario, hay muchísimos suspicacias y problemas en relación a eso, porque es un pueblo chico en el donde fue asesinada y sin embargo no hay ninguna evidencia que tenga que ver con lo que dicen los policías, que es el de un robo. Bueno, y también para hablar de esta relación que hay, ¿no?, entre los derechos humanos y el medio ambiente, queríamos rescatar una cosa. Como bien dijera Rodolfo Walsh en su célebre carta a la Junta, que hemos recordado acá muchas veces, las causas de los golpes deben ir a buscarse a la economía. Se juzgó al pueblo en pos de un devastador proyecto basado en el terror y en la miseria. A 34 años del golpe genocida, algunos elementos nefastos de ese accionar se mantienen vigentes para sostener a los pueblos, para someter a los pueblos a desarrollos económicos que no les son favorables. ¿Por qué decimos esto? Porque acompañado de la movilización y el reclamo de los pueblos, como puede ser, por ejemplo, en Andalgalá, en contra de la minería, hemos también escuchado muchísimas situaciones de represión y de castigo a esta población. ¿Y cómo se relaciona esto? Bueno, les quiero comentar que el gerente de asuntos corporativos de la minera lumbrera, Sergio Gustavo Tosmic, se ha desempeñado en la dictadura como informante de la dictadura de la Universidad Nacional de Tucumán. O sea, fue un servicio de inteligencia de Tucumán y que en la época de la dictadura y en la actualidad es un representante ejecutivo de la minera alumbrera. Recordamos que la presidenta de la Asamblea Nacional Bolivariana de Venezuela recordó concretamente este tema famoso de la segunda independencia, porque el día 19 de julio de 1961, los cubanos de la Cuba revolucionaria derrotaron a la invasión de Playa Girón, que a partir de ese momento se llamó Bahía de los Cochinos. Bueno, llegando al final de lo que sería el bloque de las noticias, queremos comentar que los trabajadores del diario Crítica siguen de paro, que siguen las huelgas en las unidades penales de la provincia de Buenos Aires y cada vez se está extendiendo más en unidades como, por ejemplo, la de Los Hornos, de Campana, de La Plata, de Seiza, de Marcos Paz, de Devoto. Así que siguen en huelga de hambre. Pero bueno, antes de irnos queremos mencionar y comentar con ustedes un correo que nos llegan de los compañeros del Encuentro Colectivo Docente de Merlo, que es la agrupación docente, donde nos comentan que el día miércoles 14 de abril se inauguró el edificio del anexo de la Escuela de Educación Media 15 del Distrito de Merlo en Pontevedra, en el que se unificará con la SB69. Esto no en el marco de la nueva Ley de Educación Secundaria. En el acto estuvieron presentes el gobernador, el director general de escuelas, el intendente de Merlo. En el momento que tenía que dar la palabra a hablar el intendente de Merlo, un alumno hizo un comentario en voz alta, desfavorable al funcionario que hablaba, o sea, a Otacé, que fue percibido por el personal de seguridad de los funcionarios presentes, luego apartado al alumno y a un compañero que estaba junto a él. Los alumnos fueron obligados a salir del área del Zoom, donde se realizaba el acto, y uno de ellos fue salvajemente golpeado. Luego, cuando era obligado a subir a un auto particular, se hizo presente la policía y fueron llevados por esta policía a la comisaría de Morados, donde la madre tuvo que ir a buscar a sus hijos. Hablando por telefónicamente con la gente de Merlo, comenta de que hay mucho miedo en dejar asentada algún tipo de denuncia, pero que igualmente esto quedó asentado en un acta de la escuela. Nos vemos hasta el próximo martes con las noticias y seguimos con Compañero de Clases. Hasta luego, Alejandro. Hasta luego. Simplemente pasar un pequeño aviso porque nos invitaron. Para el día 22 de abril se inaugura la peña Trento Passaponti. Para los que no saben, Trento Passaponti es el padre de Walter Passaponti, que fue una de las primeras víctimas del 17 de octubre del 45. Este señor Passaponti vivió en Moreno. Bueno, nosotros aceptamos la invitación, o por lo menos aceptamos pasarla por acá, pero decimos que lamentablemente no fue convocado el pueblo trabajador para discutir la iniciativa que motiva el funcionamiento de esta peña, que es la apertura, como ya muchos deben saber, de la Universidad Nacional de Moreno. No hemos recibido a través de nuestro gremio, que es el SUTEBA, ninguna invitación para discutir el carácter de esta universidad. Y esperamos que no sea como la Universidad de La Matanza, donde un sector de un partido gobernante en realidad lleva agua para su propio molino, y esperamos que no sea de la misma forma. Muchos saludos, muchos abrazos en esta defensa del medio ambiente, rescatando lo que dicen las organizaciones del medio ambiente sobre la calidad de vida. Gracias a todos. Adiós, compañeros de clase. Adiós. Hace tu propio recreo en Compañeros de Clase. Son solo sueños, son solo nubes, son solo sueños. ¿Quién dijo que las frases hechas están bien hechas? Los bolitas y paraguayos le quitan el trabajo a los argentinos. Que se vuelvan a su país.

nacionales parecieran extranjeros, porque ahí somos forasteros, los nativos y locales, y en sus bosques colosales sucede que en ocasiones se convierten en tizones los leños que nadie saca y andan con costa de vaca en los ranchos los. Estamos en Compañeros de Clase escuchando el tema El Embudo de León Gieco, la versión en vivo con La Renga, Moyo, Andrés Jiménez, Iorio, Mercedes Sosa y otros. Y en segundos nomás tenemos acá nuestro rincón escolar del día de hoy. ¿Tu escuela? ¿Tu escuela? ¿Mi escuela? ¿Mi escuela? Nuestra escuela. Contamos lo que nos pasa en la escuela. Me gustan los estudiantes que rugen como los vientos cuando le meten al oído sotanas y regimientos. Bueno, acá estamos con el rincón escolar y hoy están acá los chicos de la escuela 35 con Sandra, su profesora. Hay una energía acá adentro que, bueno, ni les cuento. Vamos presentando a los chicos en principio. A ver, por favor. Milena. Soledad. Débora. José. ¿Y la profe? Sandra. Bueno, ¿cómo están? Bien. ¿Sí? ¿Llegaron bien? Bueno, nos vienen a contar de un proyecto que están haciendo, llevando a cabo la SB35 de Cortes Arena. ¿Sí? Bueno, ¿quién quiere empezar? Los chicos. Una pila o batería no escapa a nadie. Todos las tenemos incorporadas a la vida cotidiana. ¿Quién no tiene un celular, un MP3, una calculadora, un reloj? Algún juguete con pila. Ellas no son muy útiles. Nos resuelven un montón de inconvenientes. Nos facilitan la vida, pero una vez que ya no nos sirven, ¿qué hacemos con ellas? ¿Las tiramos a la basura? ¿A dónde van a parar? ¿Producen algún daño? ¿De qué están hechas? Eso fue lo que investigamos y descubrimos que... Las pilas de carbón zinc duran poco y son de baja toxicidad. Y las alcalinas duran más y son de toxicidad media. Estas dos clases de pilas son las más comunes. Se utilizan en juguetes, radios, cámaras y diversos artículos. Las pilas de botón de mercurio son altamente tóxicas. Se utilizan en calculadoras, relojes y en aparatos de sorderas. Las pilas de litio son altamente tóxicas, se utilizan en equipos de comunicación, computadoras, celulares, entre otros equipos. Otras pilas de botón son de zinc y óxido de plata. Existen también baterías de níquel, cadmio, níquel, metal, hidruro de, y otras. Una pila... Bueno, estas fueron parte de las cosas que estuvimos investigando y la pregunta ahora, chicos, que les hago es... ¿Qué pasa cuando tiramos una pila? ¿Cómo afecta al medio ambiente? Una pila de mercurio puede contaminar 6.000 litros de agua. Una alcalina, 167.000 litros de agua. Una de óxido de plata, 14.000 litros. Una de zinc aire, 12.000 litros. Una de carbón, zinc, 3.000 litros. Bueno, en el proyecto que habíamos hecho nosotros nos dimos cuenta que... Tirar las pilas a la basura contamina muchísima agua y también provoca muchas enfermedades. Bueno, a propósito de eso, a ver, ¿cómo afecta a nuestra salud entonces los metales que componen las pilas? El mercurio es un posible cancerígeno y el plomo, así como el litio, pueden dañar el sistema nervioso y el sistema reproductivo. El cadmio es una sustancia cancerígena. El níquel tiene efectos sobre la piel. Respirar altas cantidades produce bronquitis crónica y cáncer de pulmón. Bueno, esas son las cosas que pasarían si las pilas son quemadas. Entonces van al aire y ahí es donde tenemos estas dificultades con la respiración y con la piel. Bueno, entonces nosotros, ya sabiendo que las pilas producen tanto daño, ¿qué hicimos para tratar de evitar algo de todo esto? Comenzamos a recolectar pilas, a la cual involucramos a todo el barrio porque pusimos carteles a donde depositen las pilas en cajitas. Luego las llevamos a las escuelas donde fueron guardadas y fueron... Llevamos botellitas de Bajio, botellas de medio litro de gaseosa. Ahí pusimos las pilas adentro de las botellitas de medio litro. Luego eso fue incorporado a las botellitas de Bajio, donde fueron hechos bloques como ladrillos para ser puestas a las bases. ¿Las bases de qué? Que fueron hechas de maderas. Bueno, nos pusimos un poco nerviosos, sí. Lo que pasa es que lo que estábamos tratando de construir, ¿qué era? El ecobanco. O sea, las bases del ecobanco. Después, ¿qué hicimos? No sé, ¿quién quiere continuar? Dale, José. Bueno, nos están contando acá los chicos de la SB35 de qué se trata el proyecto Pila, se llama el proyecto, bien. Las pilas, bien como nos contaron, con lo que investigaron, son altamente tóxicas cuando se tiran a la basura o se queman. Entonces hay que buscar la manera de que no nos dañen el medio ambiente, ¿sí? Ellos encontraron haciendo un encapsulamiento, ¿sí? Llevan las pilas, las meten en una botellita plástica, ¿sí? ¿Sí? Las comprimen y después las meten en una cajita de Tetra Brik, ¿sí? Y ahí le ponen cemento y eso queda un ladrillo que está... Se ha terminado como para hacer una construcción. En este caso lo que hicieron en la escuela fue... Un ecobanco. Bien, ¿sí? Y encima después termina sirviendo para algo útil, ¿no? La idea entonces con las pilas es tratar de inmovilizarlas y aislarlas para que no contaminen. No es posible reciclarlas. No. Una pila agotada ya no se puede volver a usar, salvo que sea reciclable. Y en este... No, reciclable no, perdón, recargable. Recargable. Perdón. Me van a comer. Entonces, y sobre esto también investigamos. ¿Qué descubrimos en relación entre las pilas recargables y las comunes? Que si uno compra pilas recargables, le termina saliendo más barato que las pilas comunes, porque a largo tiempo nos dimos cuenta sacando porcentajes que las pilas recargables duran más que comprar muchas más pilas. Se gastan mucho menos. Aparte, no contaminamos. Tanto. Sí, las pilas, por más que son recargables, tienen una vida útil. También en algún momento no se recargan más. Y esas pilas también hay que inmovilizarlas para que no contaminen, ¿sí? Bien, tengo entendido también que este es una parte, ¿sí? Este proyecto Pilas es una parte de otro proyecto más amplio. A ver quién se anima a contarnos del proyecto más amplio. Bueno, cuento yo. El proyecto más amplio es el proyecto de la Pachamama. Bueno, y vinimos creo hoy justamente a propósito de lo que está pasando en Bolivia. Nuestro proyecto es el cuidado del medio ambiente en general. Y bueno, los chicos participaron también de otros talleres que hicimos en la escuela, que fueron el taller de qué, a ver. De poda. El taller de poda. Del arbolado público. ¿Y qué otro más? A ver, ¿de qué se trataba el taller de poda? Dale, contame, José, dale. Sobre la poda de los árboles, mantener, claro, cortar las ramas que molestan en épocas que son para cortarlas. ¿Y cuándo sería eso? cuando caen las hojas. Bien, y después hay una forma de cortarlos, no es de cualquier forma, ¿no? Claro, tienen como, un al ras del tronco del árbol. A ver, dale. Pero viste, no, después no se animan a hablar. A ver, dale, la que tira letra. Dale, Sole. Dale, Sole, dale, dale. Bueno, el proyecto Poda es otro de los proyectos junto con el Pila, el proyecto más grande que se llama de la Pachamama. ¿Otra que están haciendo? Y otro, bueno, no fueron ellos los que participaron, pero también la municipalidad tiene un plan, un proyecto de un arbolado público donde dona. Nuestra escuela nos donaron 5 arbolitos que los plantamos de la manera adecuada. Bueno, los plantamos. No duraron. No duraron mucho, pero nosotros los plantamos. En algún momento me mencionaron el Ecobanco. ¿De qué se trata eso? Bueno, el Ecobanco es este banco hecho con bases que tienen adentro, ladrillos que tienen pilas encapsuladas. O sea, es un banco que los chicos usan en la escuela, se sientan ahí en ese banco. Sí. No, no porque está en el patio, es a descansar. Claro, está en la galería. Y bueno, que tiene ahí las pilas encapsuladas por la cual no van a seguir contaminando. Bien, cuéntame un poquito del barrio donde están ustedes, ¿sí? ¿Qué característica tiene? ¿Dónde? Bueno, es Cortes Arenas, ¿sí? Pero bueno, cuéntame un poquito, ¿cómo son las casas? ¿Cómo es el barrio? Bastante tranquilo, a veces, porque hay muchas veces que roban también ahí. Va, como si, no solamente como en todo lado, no solamente en nuestro barrio nomás. ¿Y los vecinos qué tal son? ¿Solidarios? ¿Se animan a estar con...? Algunos sí... Y algunos no. No, pero la verdad es así. Algunos son solidarios y algunos no. Hubo un año en que nos habíamos propuesto que usemos un canasto de basura que teníamos, porque era un desastre el barrio. Nosotros nos matamos, hicimos carteles, pusimos. Muchos nos ayudaron y nos hicieron casos, pero hubo otros que no les importaba nada, que dejaban así nomás las bolsas en las esquinas, los perros iban, las rompían. Y lo que ellos no se daban cuenta es que nos terminaban afectando a nosotros, porque ellos no, capaz que no le dan bola, como quien dice, pero eso es una zona de escuela. Y no creo que no está bien que esté así. Bien. Entonces, a ver, la pregunta es, si a partir de la intervención que tienen ustedes, ¿notaron algún cambio en el barrio, aunque sea chiquito, pequeño? Sí, que hicieron caso y fueron más limpios que antes, porque antes íbamos en la puerta de la escuela... toda la bolsa de basura, toda rota, y daba un asco en la escuela esa. Todo el pasto crecido, no cortaban el pasto, así. Y bueno, y ahora un cambio fue que los vecinos hicieron caso en todos los carteles que hicimos, y bueno, y por fin pudimos lograr lo que tanto queríamos, tener un espacio limpio. Bueno. Bueno, estamos con la Escuela 35, para los que recién se pueden escuchar la radio. Nos están contando, bueno, este proyecto que tienen por el cuidado del medio ambiente y de la inserción que tienen en el barrio. Bueno, ¿querías decir algo, Sandra? Sí, en relación a la basura, bueno, este grupo, cuando estaba en primer año, trabajó haciendo estos carteles, pidiendo a los vecinos que no dejen la basura de cualquier manera, así no traía roedores, insectos. Y el año pasado vino una fundación, Ecorraíces, que nos explicaba la importancia de separar los residuos húmedos de los secos para favorecer lo que es después la clasificación y el reciclado de esos residuos. Bien. ¿Cómo se siente uno trabajando en una escuela así donde, bueno, en ese tipo de cosas? A ver, Sandra. Yo en la escuela 35 soy feliz, porque tengo estos increíbles pibes que vienen y que se enganchan en todo lo que uno les propone. Y la verdad es que, bueno, logramos de a poquito, poquitas cosas, porque la verdad es que no cambiamos nada, o no cambiamos el mundo, pero en lo cotidiano se van cambiando algunas cosas. Y bueno, ellos son exalumnos. Y están acá porque les dijimos... bueno, se prenden, quieren contar lo que hicieron y bueno, acá están. Pero yo quiero contar también que ya lo contaron para el gran público porque se hizo un video con el proyecto Pilas, que además participó de un concurso. que si bien no lo ganó, pero eso no es lo importante, el video se vio acá en Moreno varias veces y lo vieron muchas personas y chicos de muchas escuelas junto con todos los otros videos que habían participado de ese concurso. Se lo puede ver al video ese en un blog, sí, ¿no? También. Vamos a pasar tenemos el blog. Un blog. Sí, la escuela 35 tiene un blog que se llama la 35 de Moreno. blogspot.com, 35 con número, no con letra. Bueno, entonces para el que quiera ver el videito, que está muy lindo, está muy bien ese presentado. Ese video y muchos más, porque nosotros somos así. Son re sí. audiovisuales. Muy televisivos. Son, sí. Bueno, ¿qué otra cosita más quieren contarnos? A ver. Bueno, ¿qué piensan ustedes los profesores? A ver. Sí, son buenos, son no son muy estrictos, son realmente excelentes personas, bueno, no solamente los profesores, sino todos los directivos también, y bueno, por suerte yo me llevé bien con todos los profesores, bien. Y algunos compañeros también y algunos no. No sé, Marcelo, a mí lo que me parece por ahí rescatable es esta forma de estudiar y de experimentar, ¿no?, con lo que es el trabajo compartido, el trabajo en equipo, y esto de involucrar también al barrio y de que las clases no terminen dentro de las cuatro paredes del aula, ¿no? Me parece que son cosas que por ahí suenan así como que es muy poco, pero me parece que es mucho, ¿no? Bueno, me parece que es la experiencia la que les va a quedar a ustedes y la que, bueno, les va a permitir, sí, seguramente tener otro tipo de vivencias y afrontar al conocimiento desde otro lado, ¿no? Sí, también esto de la posibilidad de pensar una relación con la tierra y con lo que producimos distinta, en donde uno, digo, los chicos nos dijeron, tenemos que dejar de usar pilas, sería casi utópico, ingenuo. Pensar que hoy la sociedad podría vivir sin pilas o sin baterías. Lo que están planteando es cómo tratamos a esas pilas que ya no nos sirven para no arruinar nuestro lugar, nuestro mundo, nuestro planeta, el lugar donde estamos. Me parece que eso es un punto importante. Bueno, le queremos agradecer mucho, ¿sí? Sí, haber venido. Sí, y bueno, bueno, despedimos, sí, muchas gracias por haber venido. ¿Se le pasó el miedo? Ahora se quieren quedar, bueno, después vamos a hacer un tema musical y seguimos con compañero de clase. Nacimos de un pueblo de reyes, hijos de sol, hijos del maíz. La civilización creciente que la barbarie mandó a destruir. Astrónomos y sabios morían en las minas de Potosí. Leones que sin su melena trataban en vano de resistir. Bárbaros sacrificios humanos en la tierra de la libertad. Sangre y Vanzetti se mueren en este extraño y sangriento ritual. Después de más de 5 siglos la historia no pretende cambiar. Globalización o barbarie, la mentira se vuelve a escuchar. Latinoamérica, Latinoamérica, Latinoamérica sangra. Latinoamérica, Latinoamérica, Latinoamérica sangra, Latinoamérica, Latinoamérica, Latinoamérica sangra. Para pensar la educación, para pensar la educación, qué bueno estar con compañeros de clase. Llamamos Latinoamérica por la banda de acá de Moreno, que son casi todos docentes, que se llama País Aborigen. Bueno, y queríamos aprovechar que estaba Sandra acá, que la hicimos quedarse un rato más, aprovechando que es profesora de química, queríamos, como vamos a hablar después de la minería, queríamos preguntarle a ver si nos podía explicar de manera rápida y sencilla cómo es el efecto este del cianuro y de los elementos que se usan para extraer los minerales que se quieren extraer. Bueno, el cianuro es un veneno letal. Creo que varios de nosotros sabemos sobre la experiencia de algunos de nuestros compañeros que se han puesto una pastillita de cianuro bajo la lengua y eso produce la muerte, pero en segundos. Realmente no, la presencia de cianuro en el agua hace que el agua sea, pero no que te enferma, te mata. De ser un elemento de vida pasa a ser un elemento de muerte, digamos. Sí, sí, sí, absolutamente. Bueno, el cianuro se utiliza para la extracción de oro en las minerías a cielo abierto. Bueno, la segunda parte del programa tiene que ver con esto, la extracción de el oro y la forma en que la Argentina se está convirtiendo en un país minero, ¿no? Justo en un momento donde no existen más minas, ¿sí? Que no sean este tipo de extracción a cielo abierto, que es terriblemente destructiva. El tema de las minas de cielo abierto que están extrayendo oro es que tiene muy bajo porcentaje de oro cada una de las piedras que están extrayendo. Entonces, ahí es donde el daño es terrible, porque se destruye mucho para sacar muy poco, y se contamina de manera feroz. Sí, se calculaba, ¿no? Para cada gramo de oro, una tonelada de desperdicio, o sea, una tonelada de roca que se tiene que pulverizar para extraer ese gramo de oro. Para extraer un anillo de una libra o dos libras son 28 gramos, ¿no? Es una tonelada, ¿no? Que no es solo roca donde está contenido el oro, porque está en la tierra el resto de los minerales, por supuesto, y hay muchísimos metales que también son contaminantes. Bueno, muchas gracias, Ana, otra vez, y vamos a un recreo y después seguimos. Sintoniza la 90.1 y conectate con tus compañeros de clase. Compañeros de clase. El cuerpo humano es un complejo organismo integral. Su rehabilitación precisa un equipo profesional que lo distinga en todas sus dimensiones. Centro de Rehabilitación Física Integral Moreno. Contamos con un amplio equipo profesional interdisciplinario: médico fisiatra, kinesiólogo, fonoaudióloga, terapista ocupacional, psicólogo, psicopedagogo.

Es las asambleas de Neuquén también son partes de la UAC, ¿no? La Unión de Asambleas Ciudadanas. Sí, en realidad sí. Hay una chica, una representante de toda la provincia que está en Capital, Neuquén, y ella sí está participando y nos comenta toda esta actividad y la seguimos a la UAC desde todo momento, ¿no? Uh-huh. Así que sí, somos parte también, pero bueno, trabajando fuerte acá de la Patagonia, porque los emprendimientos mega mineros vienen con todo y destruyen todo y dejan pueblos completos destruidos, ¿viste? Uh-huh. Así que estamos trabajando también con la comunidad Mellado Morales, una comunidad mapuche de acá, 40 kilómetros. Bien. Porque esta empresa, viste, de capitales chinos, se instaló sin pedir permiso, con acuerdo del gobierno, ¿no es cierto? Viste, el gobierno neoliberal que hay acá en la provincia, que sí. Es el señor Zapac. Uh-huh. Y bueno, se instaló y estamos en la lucha, seguimos en la lucha desde hace ya... Los 6 meses nosotros nos juntamos, pero ya desde hace 1 año y medio que estamos siguiendo muy de cerca esto. Bueno, ¿y cuáles son las actividades que están realizando? Bueno, las actividades, mira, son muchísimas, variadísimas. Son todos los... Nosotros todos los sábados nos juntamos acá en la comunidad de Las Lajas a charlar sobre la problemática y empezamos la semana a hacer panfleteadas, ¿viste? Vamos a la ruta, repartimos panfletos en la comunidad. También nos acercamos el otro día, hace aproximadamente 2 meses, hicimos una bicicleteada, ¿viste? Uniendo Las Lajas, uh-huh, con la comunidad mapuche Mellado Morales y promocionando un poco el turismo, ¿viste? El agroturismo, que es otra forma de ver la vida, ¿no? Y no solamente de destrucción que traen las empresas de afuera. Y bueno, como esto que te comento, todas las localidades hacen diferentes actividades. Por eso ahora estamos tratando de unificar, de hacer asambleas de asambleas para unificar criterios, ¿viste? De luchas en conjunto entre todas las asambleas provinciales y, como decías vos, a nivel nacional también. Vos decías que hay un emprendimiento chino de minería que están haciendo trabajos de prospección. ¿En qué momento están? Exactamente, ya hicieron el trabajo de prospección y avalado por el gobierno. Y bueno, en ese momento, cuando la comunidad Mellado Morales con los chicos con la comunidad de Loncopué, un pueblo de acá a 60 kilómetros, también se juntó y se enteró de este emprendimiento, toda la destrucción que iba a traer, ¿viste? Por todo lo que está pasando en diferentes puntos del país. Y pudieron parar este emprendimiento con un recurso de amparo, la justicia nos dio a favor, así que esa fue una lucha que también la estamos siguiendo, la lucha la seguimos en la parte legal también, porque no solamente con manifestación en la ruta y panfletear lo logramos, sino también tenemos asesores legales, viste, que nos dan una mano y forman parte de las asambleas para llevar adelante sea lo que sea, viste. ¿Y hay otros emprendimientos, otras empresas que están interesadas, hay más proyectos? Sí, mira, acá lo que nosotros sabemos son 9 emprendimientos que ya están aprobados por el gobierno provincial y nacional, esto porque es responsabilidad tanto de provincia como de nación. 9 emprendimientos de este tamaño, esa mega minería, viste, que vuela montañas, destruyen, usan el ácido sulfúrico y el cianuro. Uh-huh. Sustancias que ya están comprobadas en otros países, inclusive acá en Argentina, que son contaminantes, así que estamos en eso, en esa lucha, en que no se instale ninguna de este tipo de emprendimiento tan grande, que solo dejan destrucción, ¿no? Bien, ¿qué recibimiento tiene la asamblea, digamos, con el resto de la comunidad? ¿Se toma conciencia, se avanza en la toma de conciencia? ¿Cómo la estás viendo? Sí, bueno, ese es todo un tema, ¿viste? Nosotros, cuando empezamos con la asamblea, yo creo que en todos lados pasa lo mismo, éramos 3 o 4, y nos juntábamos un día en la semana, los sábados, y bueno, la gente se iba incorporando hasta que llegó un momento que éramos ya más de 50 asambleístas. Te estoy hablando de un pueblo de 4.000, 5.000 habitantes, muy chiquito Las Lajas. Ajá, muy importante. Así que con una participación ya de 40, 50 personas nos sentíamos muy realizados. Pero de todas formas la gente, viste, se convoca, nos llama a nosotros, no es mucho el hábito de participación, nos cuesta mucho a toda la ciudadanía de acá. Uh-huh. Así que, pero sí nos dan el apoyo. El otro día hicimos una pequeña estadística y tenemos un 80-90% casi del apoyo de la gente que no quiere este tipo de emprendimiento. Uh-huh. Pero bueno, está ese contra que la minería ofrece trabajo, ofrece mucha tecnología, mucho aporte a la economía local y eso cuesta bastante revertirlo. De todas formas, nosotros seguimos en la lucha. Con el boca en boca, vamos de casa en casa repartiendo los panfletos, tenemos programas en la radio. Uh-huh. Y bueno, diferentes formas que estamos viendo de cómo atacar a estas multinacionales que vienen a llevarse todo y no no nos dejan nada directamente. ¿Qué otras actividades económicas hay en la zona? Vos hablabas del agroturismo, ¿hay algunas otras? Sí, sí, mira, acá en Las Lajas particularmente tenemos un río, que un río agrio, que es el que mayor trae el turismo, ¿sí? El turismo es el que... de, más de paso. Estamos ¿el río agrio no es el de Copahue? De Copahue nosotros estamos a 160 kilómetros, Copahue. Estamos un poquito lejos. Ellos tienen un más movimiento turístico que nosotros. Nosotros tenemos un turismo de paso, ¿viste? Sí. Con el río, con los campings, no es tan fuerte como es Cabello y Copahue. Pero bueno, estamos justamente trabajando en eso, para fomentar en la gente que hay otro tipo de emprendimientos turísticos que pueden ir en a favor de lo que es la defensa de la ecología y no de la destrucción que van a traer las empresas mineras. Bueno, ¿cuáles son, para ir terminando con la entrevista, sí, las siguientes pasos a seguir que están ahí planificando? Mira, el paso nosotros seguimos, ¿viste? Nos juntamos semanalmente y en la semana siempre estamos haciendo algo en cada localidad. Pero ahora el paso fuerte, el 7 de mayo, el viernes 7 de mayo, uh-huh, es el Día de la Minería. Sí. Acá en la provincia, la verdad que no sé a nivel nacional, pero en la provincia es el Día de la Minería. Entonces todas las asambleas nos vamos a convocar en la ciudad de Zapala, una ciudad de 50 kilómetros de Las Lajas, y hacer diferentes repudios a la gente, a los responsables de la minería, ¿viste? Y al otro día, el día sábado 8, nos juntamos asamblea para seguir debatiendo. Eso es lo que viene ahora, lo fuerte que viene. Muy bien, Fabián. Bueno, desde aquí toda la solidaridad nuestra, que es el problema de todos, digamos, su lucha es la lucha nuestra también. Y bueno, seguiremos informando de estos micrófonos, bueno, lo que va pasando por Las Lajas y por los demás lugares donde está luchando contra la mega minería. Bueno, agradecemos mucho la comunicación. Muchísimas gracias a ustedes y a todos los oyentes de ustedes, que la verdad que nos escuchen desde Buenos Aires me parece espectacular, porque uno está tan lejos de allá. Y es importante esto que están haciendo ustedes, y de informar, y de que la Patagonia está viva, ¿viste? Reclamando y reclamando. Bueno, muchísimas gracias. Un abrazo grande. Chao, hasta luego. No, gracias, chao. Tema 1, tema 2. Los compañeros de clase cambiamos de tema. ¿Otra escuela? Es posible. Vení a pensarla con tus compañeros de clase. Estábamos que es miembro de una asamblea de Las Lajas Neuquén, que están haciendo ahí, resistiendo a la mega minería. Tenemos para el otro bloque que viene también unas entrevistas con la gente de San Juan, que es la provincia que, no quiero equivocarme, pero creo que tiene los emprendimientos mineros más grandes. Y bueno, y ahora vamos a hacer un paréntesis para hablar de algo que nos toca más de cerca. Acá de la provincia de Buenos Aires tenemos un invitado. Yo explico. Vos escuchás. Él se aburre. Nosotros, compañeros de clase. Bueno, estamos acá con un invitado, Santiago, de la Universidad de Luján, ¿cierto? Y nos viene a contar qué está pasando acá en el vecino partido de Luján. ¿Qué tal? Buenas noches. Hola, buenas noches. Bueno, una aclaración. En realidad, de la Asamblea de Vecinos y Organizaciones por el Medio Ambiente. Bueno, pero bueno, está aclarado. Bien, está bien aclarado. Bueno, gracias por el espacio. Sí. Bueno, ¿cuál es el problema que tiene ahora esta Asamblea? ¿Qué es lo que los convoca en este momento? Bueno, la Asamblea se formó hace unos meses atrás, y conformada por organizaciones, por vecinos, y retoma un problema, una lucha ya que viene hace varios años en Luján, concretamente en Jáuregui, que está a 7 kilómetros de Luján. Y es el problema que hay con una curtiembre instalada en el medio del pueblo de Jáuregui. La curtiembre se llama Curtarza. Y durante todos estos años hubo una lucha bastante fuerte de ONGs que se formaron ahí en Jáuregui para tratar este tema. Hay dos etapas con esta curtiembre, una hasta el año 95, que venía curtiendo alrededor de 500 cueros, y a partir del 95 es comprada esta empresa por una firma italiana y aumenta, digamos, la magnitud de la producción y pasa a curtir 10.000 cueros. Y ahí, claro, es cuando se produce un desbarajuste total, claro, en esa zona. Y empiezan a aparecer un montón, digamos, de consecuencias, digamos, un montón de problemas. Empieza a haber muchos casos de enfermedades de cáncer, claro, empieza a haber muchas enfermedades respiratorias, enfermedades de la piel, empiezan a nacer chicos con problemas sanguíneos, con alteraciones, y se empieza a dar, las napas de agua hoy de Jáuregui están contaminadas, ¿sí? La lucha vecinal en su momento logró que se instale el sistema, bueno, de agua corriente, pero bueno, esta empresa también tira los desechos al río, claro, ¿sí? Así que hay, bueno, es una lucha que lleva años. Lo que por ahí cambió en este último tiempo es que se conformó esta asamblea apoyándose en estas ONG que ya existían, pero también incluyéndolas y trascendiéndolas. Y bueno, hay una dinámica nueva en estos meses, ¿no? Eso es lo que resulta también muy interesante. ¿Y a qué autoridades o a qué entidades ustedes se dirigen para ver qué se puede hacer contra esta curtiembre, si se puede mudar, si se puede cerrar? Porque también una de las cosas que veíamos con respecto a las minas es que muchos habitantes de los lugares esgrimen que estos lugares dan puesto de trabajo, ¿no? Bueno, nosotros cuando arrancamos con la asamblea, para nosotros, bueno, arrancamos con una consigna general que era de detengamos la contaminación. Pero había un criterio, o por lo menos dos puntos que para nosotros eran inseparables, que uno era el derecho al medio ambiente sano y el otro, sí, era el trabajo digno. Claro. Para nosotros la cuestión, es decir, la situación de los trabajadores es una situación que no nos resultaba, digamos, ajena, sino que planteamos que la solución que debiera darse para resolver este problema de la curtiembre tiene que incluir la situación de los puestos de trabajo. Nosotros estábamos exigiendo, en primer lugar, que esa curtiembre sea relocalizada, porque no hoy una empresa de este tipo, que es grado 3 en cuanto a impacto ambiental, no puede estar instalada en el medio de un pueblo, tiene que estar por lo menos a 10 kilómetros de cualquier núcleo urbano. La otra cuestión es que si esta empresa es relocalizada, evidentemente tiene que volver a instaurarse un nuevo ciclo de producción bajo otros parámetros, ¿no? La idea es que esta empresa vuelva a producir bajo otras normas, porque nosotros también entendemos que los trabajadores ahí son víctimas también. Hay, claro, un montón de casos de enfermedades, de contaminación, básicamente los elementos que el proceso de curtido de cuero usa un montón de sustancias químicas como el cromo, el mercurio. Bueno, y eso básicamente se refleja en el medio ambiente por todos los desechos, pero también en los trabajadores. Nuestra preocupación central es, digamos, que no se pierdan los puestos de trabajo, pero también que por 500 puestos de trabajo no estemos contaminados alrededor de 80.000 personas de distintas maneras, ¿no? Los que están más cerca, obviamente, la sufren mucho peor, pero los que estamos más lejos vamos teniendo la contaminación terrible del agua. Y después hay otro tipo de problemas, que no solamente la contaminación. Cada cuero que se curte, ¿sí?, utiliza 1.000 litros de agua. Es decir, si ustedes hacen el cálculo de 10.000 litros de agua, 10.000 cueros por día, son 10 millones de litros de agua que se ocupan por día. Es un saqueo de un recurso que es estratégico. Una empresa consume el agua de todo el partido de Luján, ¿no?, por día. Un recurso que además no se paga. Obviamente que no se paga, no tiene ningún impuesto especial. Una empresa que básicamente lo que está produciendo son cueros, no para el consumo interno, sino destinados a la exportación para objetos suntuosos, es decir, para el tapizado, para los vehículos, para yates, digamos. Hay un planteo, hay una discusión que nosotros estamos haciendo, ¿para qué sirve este tipo de producción? ¿Para qué sirven estas empresas? ¿Para qué le sirven al país, digamos, no? Sí, el tema es recurrente con el otro que estamos tocando hoy, que es la megaminería, ¿no? La asamblea, ¿cómo lucha para esto? Es decir, supongo hay una cuestión de concientizar a todos los vecinos y después acciones directas también tienen. Sí, durante estos meses se hicieron campañas de concientización. Se hizo una película que se llama, hace un tiempo atrás, que se llama Escupiendo al Cielo, un documental que está muy bueno, que cuenta la historia de este conflicto. Y bueno, se ha pasado esta película en varias escuelas, en instituciones. Y bueno, una de las formas de hacerse oír era, nosotros planteábamos que había que salir a la calle, había que movilizarse. Y bueno, en estos 2 meses y medio se produjo una dinámica muy fuerte de movilizaciones, hubo 2 cortes de ruta, la presión de ahí de los vecinos. Pongo por ahí para poner en contexto, hubo movilizaciones de 500, 600 personas, lo cual en Luján es muy importante, seguro. Porque no hay una tradición de tanta movilización, cortes de rutas prácticamente no ha habido. La ruta 5 es, ¿no? ¿La que corta o la 6? La primera vez se cortó la ruta 5, se cortó una mano. La segunda vez se cortó las 2 manos, la ruta 5 y las 2 colectoras, había más decisión. Y bueno, también esa presión fue la que hizo que el organismo provincial, que es quien controla esta empresa, se llama Organismo Provincial de Desarrollo Sustentable, el OPDS, tuviese que venir a Luján a una sesión del Consejo Deliberante, hiciera propuestas. No conformaban las propuestas, pero evidentemente estamos presionando para tratar de que haya resoluciones, ¿no? Bien. Nombramos recién una película, ¿es posible bajarla de internet? Es posible bajarla de internet, y también hay una cosa que en estos días estuvimos armando y ya está también, es hicimos una web de la asamblea donde vamos colocando todas las informaciones que hay, todo el historial con este tema, que se llama, bueno, www.asambleaambiental.com.ar, para todos los que quieran entrar. Bueno, vamos anotando también acá, para repetirlo después. ¿Y la peli cómo se baja? YouTube está, ¿sabes? La película la estamos por poner en YouTube. Hay una parte ya en YouTube. Ah, ¿sí? Pues yo vi algo, por eso te preguntaba. Sí, sí, hay partes, no está la película entera. Ajá. Por lo pronto la vamos a poner en la página, en la web. ¿Sí? Ah, buenísimo, buenísimo. Bueno, para saber más, y realmente yo vi una parte de la película, me pareció impactante y me pareció muy importante para lo que es este Luján, ¿no? Sí. Un pueblo que es muy difícil de movilizar, ¿sí? Es decir, que tiene como una población bastante conservadora, ¿no? Y que haya tomado conciencia, que esté en este proceso de toma de conciencia, me parece muy importante y lo hable, ¿no? La misión que están haciendo. Bueno, contanos cómo sigue entonces esto. Bueno, en principio, el sábado que viene, este sábado 24, vamos a hacer una jornada cultural desde las 14 horas ahí en Jauregui mismo. Bueno, se va a pasar esta película, van a tocar bandas, va a haber teatro, vamos a trabajar con esta temática concretamente, orientada, bueno, a difundir este problema, ¿no? Nosotros hemos buscado la manera de ampliar este problema de que en Luján se discuta cada vez más en el partido de Luján, y las movilizaciones son una herramienta, y la generación de este tipo de eventos, ¿sí? De espacios así, para poder, bueno, visualizar este problema es otro, ¿no? Tenemos pensado ir a La Plata la semana que viene, ¿sí? Básicamente porque lo que hemos visto hasta ahora, que el organismo que controla esta empresa, el OPDS, ha tenido una actitud contemporizadora, complaciente, y estamos tratando de buscar niveles de acceder a niveles gubernamentales más altos para tratar de presionar, ¿no? Porque no hay respuesta en ese sentido. Si bien hubo una clausura hace poco, ¿sí? Se levantó el viernes, sí, hubo una clausura hace 15 días, y la clausura es porque se detectaron en el aire elementos contaminantes, el ácido sulfídrico. Por decir así rápidamente, el ácido sulfídrico es, en términos de olores, olor a huevo podrido, pero además en olor, en niveles más altos donde ya no se siente ese olor, puede generar la muerte, ¿sí? Pero en los niveles ya del mal olor, para el que es asmático, es muy, muy feo, muy grave, digamos, genera problemas respiratorios, genera irritación en la garganta, bueno, tiene varias cuestiones. Se clausuró la empresa por esto, la empresa presentó ahora un plan de obras, ¿sí? Tiene en un año esta empresa 3 clausuras, ¿sí? Y tiene también una denuncia penal del gobierno municipal a fines del año pasado. O sea que es una empresa que tiene muy malos antecedentes e incumplimientos permanentes. Bien, bueno, estamos hablando con Santiago de la Asamblea de Jauregui, tema curtiembre, y vamos a invitar entonces al evento este, ¿podemos repetir, Santi? Sí, es el jueves 24. Perdón, estoy mal con los días. Sábado 24 a las 14 horas. Es en la estación de tren de Jauregui, en el galpón de la estación de tren. Hay un galpón muy lindo donde se van a hacer muchas actividades. O sea que se puede llegar en tren, hay varios trenes para ir. Va a arrancar a las 14 horas, pero va a ser hasta la noche, hasta entrada a la noche, así que se puede llegar muy fácil, digamos, ¿no? Y de manera económica. Bueno, sí, seguramente vamos a estar allá. Bueno, Santi, muchas gracias por haber venido. ¿Querés agregar algo más? No, en principio, bueno, gracias por el espacio y vamos a seguir mandando noticias e información de esto. Los micrófonos son ustedes. Bueno, gracias. Gracias.

tu estación de diversión. Para informarte, nunca es tarde. No sé a qué te referís, una verdadera dirección de derechos humanos, pero te cuento, si querés, que estamos haciendo en la dirección. Sí, claro. Lo de memoria y verdad y justicia es lo que más sale a la luz, porque ustedes los periodistas lo que más me preguntan sobre memoria y verdad y justicia. Sí, en realidad vamos a convenir, Miguel, que hemos preguntado no solamente sobre ese trabajo, que lo reconocemos, es que la Dirección de Derechos Humanos ha tenido poca participación, incumbencia, desarrollo, involucramiento en hechos que tienen que ver con la violación sistemática de derechos humanos de hoy. O sea, la dirección está, que faltan cosas, que tenemos que estar en más lado, tenemos que estar más lado. Que no estoy en las tomas de tierra, no estoy en las tomas de tierra. Es una contradicción que tengo y es una discusión muy intensa y grande, intensa que, tengo. Y grande que tengo. Porque siempre hay tiempo para cambiar las cosas. Nunca es tarde. Lunes a viernes, de 14 a 16, por tu estación de información. Estás escuchando Compañeros de Clase, por FM Moreno, tu estación de compromiso. Bueno, estamos en Compañeros de Clase, el programa de la Bordeaux. Estamos trabajando sobre la tierra, cómo cuidarla y qué pasa cuando no la cuidamos y quiénes no la cuidan. Vamos a hablar un poco ahora. Podés comunicarte con nosotros al 466-6559, 466-6559, o mensajes de texto al 1561-540359. También puedes mandar un mail a compasdeclase@fmmoreno.com.ar. Y acá está Santiago hablando. ¿De qué vamos a hablar, Santiago? Antes de que empecemos a hablar, yo tengo unos avisos para pasar. Primero, quiero un saludo a José Luis, feliz cumpleaños, nos vemos el sábado. Un amigo que cumple años, cumple bueno, 50. No, está perfecto, está perfecto. Tengo Luis derecho. Nomás, ¿no? Que ahora todos los días vamos a decir quién cumple años. ¿No? Bueno, pero a José Luis está bien. Está bien. Bueno. Después, aviso, vayan preparándose para el sábado primero de mayo, que Gran Peña Grande la abordó para el Día del Trabajador. Queremos juntarnos todos, cantar, bailar, tomar unos vinos. ¿Sí? ¿No vamos juntar a comer nada? Y algo vamos a comer, algún chori, alguna empanada, algo de eso va a haber seguramente. Eso va a ser el primero de mayo a la noche, calculo que arrancaremos 9 de la mañana. ¿Dónde? En el Centro Cultural. ¿9 de la mañana? De la noche, dije. Ya, mamó. Ya estoy mamado, a las 9 de la mañana terminamos. 9 de la noche, en el Centro Cultural El Sainete, que es lo que antes fue el Churqui, después Tremolina, que queda en Jolie 2637, a una cuadra de la catedral. Sí, también podemos decir que es el local de la Bordeaux. Claro, nos reunimos todos los sábados a la mañana, si quieren acercarse. Los miércoles, reunión de producción de la radio. Y los miércoles a las 6 de la tarde, reunión de producción del programa. Todo aquel que quiera aportar alguna idea, traer algo de trabajo, serán bienvenidos. Bueno. Bueno, ahora sí nos vamos al tema que es más serio de lo que venimos, ¿no? Diciendo, el tema de la megaminería, el tema de las asambleas que están ahí batallando contra este flagelo. Bueno, tenemos un montón de datos, pero bueno, vamos a empezar escuchando a Javier Rodríguez Pardo, ¿sí? Que es uno de los, no sé, yo diría como el ícono, ¿no? Allá del sur. El gurú experto. El gurú, sí, el experto. Que realmente muy didáctico lo que dicen cuando lo escuchen o lo vean por ahí, escúchenlo porque vale la pena. Vamos con ese video. El problema de San Juan es el problema de un gobierno que ha hecho carne en sí mismo por intereses que tiene con este tipo de minería. Ocurrió lo mismo también en La Rioja con Maza, con el ex gobernador Maza. Es decir, son gobernantes que le abrieron las puertas de par en par a estas explotaciones, a estas invasiones mineras. Está en estrecha relación con lo que usted dijo ya al principio, Javier, de 500 años después. Entonces, la minería que se estudia en el colegio, pero que se estudia hoy, a mí me toca ir a las escuelas, dar charlas, dar clases sobre esto, invitado en muchísimas provincias, tienen el viejo concepto del minero, del casquito, la linterna, la pica. Eso no existe más, no existe más la minería vetiforme. De hecho, Argentina nunca fue un país minero, ahora es minero. Las preguntas es por qué. Y es porque el mineral que se viene a buscar es el que queda, es el mineral diseminado. Hoy las minas que se cerraron antes, porque ya no eran rentables, hoy se abren. ¿Y por qué se abren? Porque han inventado un método extractivo perverso para continuar con este despojo y con este saqueo. En principio, volar las montañas. Un anillo de oro de menos de una onza genera 20 toneladas de escombros. Así es. Ahí vuelan las montañas. Sí, sí. Yo les digo a los ¿cuál chicos, es el procedimiento? Cuéntenos. El procedimiento es muy sencillo. En el caso de Esquel se muele, primero se vuelan a pura dinamita. Y el mineral está diseminado, no está concentrado en un lugar. No hay beta. Tomemos el caso de Barrigol en San Juan. Este es un yacimiento que se cerró en Chile, que es la mina El Indio. Dicho sea de paso, no le dejó un peso al pueblo chileno, porque dijeron que no tuvo ganancias, y también allí ellos funcionan con declaración jurada. Estas empresas mineras que tienen mucho poder, giran con muchísimo dinero, lo primero que hacen es el soborno, practican eso. Y practican eso porque tienen que ganarse a la población, tienen que ganarse a los diputados, a los gobernantes, tienen que ganarse a quienes tienen un poder de decisión. Una vez que se ganan eso, tienen las leyes que les permiten desarrollar esta actividad, no pagan por el agua, no pagan por el gasoil, no pagan, tienen, prácticamente están favorecidos y con una gran promiscuidad en esto, porque no hay control posible con este tipo de minería. Bien, Andrea, a ver, sistema de lixiviación, ¿sí? Se dinamita la montaña, una montaña gigantesca. Es impresionante. ¿Sí? Convertida en polvo. Polvo. ¿Después? Pero este polvo, sí. En el momento de la explosión, lleva plomo, cobalto, arsénico, etcétera, todos otros metales y materiales que están encerrados en la montaña junto con el oro y la plata. Dentro de 30 años las minas ya no estarán porque ya agotaron todo el recurso y se van. Pero van a quedar los hoyos de las montañas, porque las montañas tampoco van a estar. Y esos grandes huecos van a seguir contaminando dentro de muchísimos años. Sí, yo vi unos cerros convertidos en polvo, ¿sí? Unos cerros de polvo. Debe ser impresionante. Es impresionante. Sí. Y los huecos, sí, que se ven de... principalmente se los ve en lo que fue el primer emprendimiento megaminero, que fue en La Lumbrera, en Catamarca, que empezó en el año 97. Sí. ¿Sí? Y bueno, las consecuencias están sufriendo ahora el pueblo de Belén y otros pueblos cercanos. Sí, en el audio hacen referencia a que para sacar una onza de oro se generan 20 toneladas de escombro. Queremos aclarar que una onza son 28 gramos, o sea... Cuando uno va a comprar 100 gramos de jamón al almacén, es la cuarta parte de eso, o sea, nada. Digo, para tener una referencia, y se juntan 20 toneladas de piedra, ¿sí? Una barrabasada. El polvo este también vuela y se aloja en los glaciares. En los glaciares se oscurecen y cambia también la temperatura del glaciar. Entonces el ciclo del agua también cambia y se va produciendo ladera abajo de la montaña. El ciclo del agua cambia, entonces, bueno, empieza a haber inundaciones en algunas épocas y sequías en otras. Sequías. En muchos de los documentales que yo estuve viendo, donde había grandes ríos, ahora hay solamente hilos de agua. ¿Dónde quedan? Porque en algunos lugares ni siquiera eso. Pero algunas mineras utilizan millones, en realidad... Encontré el dato de 12 millones de litros de agua por día utilizan algunas de estas empresas. Y que no se paga, y que además el gasoil que de las máquinas, esta que transportan las piedras hechas piedritas, el gasoil ese tampoco, o sea, se paga, pero se paga con precios subsidiados. Exactamente. ¿Sí? Y todo lo que sacan por la frontera, que sacan por los por algunos puertos del sur, todo ese traslado tampoco lo pagan. Sí, porque, o sea, o lo pagan con el gasoil subsidiado. No, pero con respecto a esto de los puertos patagónicos, por ejemplo, como hay una ley nacional que promueve la utilización de los puertos patagónicos, todo lo que vos saques por la Patagonia, el Estado Nacional te va a reembolsar el 5%, o sea que no solo no pagan, sino que además se les paga a ellos. Y con esto de que el Estado Nacional no hace... realmente, hay una frase muy interesante de un canadiense que se llama Maurice Bischel, que es el presidente de la Asociación Canadiense de Empresas Mineras, que viene constantemente a la Argentina, y dice: las leyes en Canadá sobre minería naturalmente no son las mismas que las de Argentina. Es claro. Bien. Bueno, estuvimos en San Juan, a ver cómo se resiste a esto la provincia por ahí que tiene los emprendimientos más grosos, ¿no? Esta Pascua Lama, que es el más grande de toda Latinoamérica. Hablamos con Carla, Walter y Francisco. Tenemos algunos audios. Bueno, le preguntamos en principio cómo es la relación de la asamblea. Nos juntamos en la Plaza 25 de Mayo, que es la plaza principal de San Juan, el viernes. Ellos se juntan todos los martes, ¿sí? Bueno, tuvieron la amabilidad de llegarse para hacer la entrevista. Les agradecimos y le mandamos un saludo de acá a Carla, Walter y Francisco. Vamos al primer audio. Hablar de esto, y bueno, justo se lo hizo coincidir con la UAC y se generó un quilombito acá. De hecho, cuando al día siguiente, que empezaba la UAC, nos convocábamos todos aquí en la Plaza 25 y íbamos a marchar, y los mineros trajeron a los obreros de casquito amarillo a enfrentarse con nosotros. No hubo enfrentamiento de ningún tipo, no sé, en realidad fue más susto que otra cosa. Después Pérez Esquivel le dirigió unas palabras a los obreros, y a los obreros hasta se le caían las lágrimas por la contradicción de... Ni siquiera eran obreros de barrio, que eran obreros de la CAL, era gente de los sindicatos, ¿viste? Que los trajeron en los camiones, los bajaron, y las 4x4 de los mineros daban vuelta a la plaza como amenazantes, ¿viste? Esta misma plaza. Pero no pasó nada, o sea, ellos reaccionan siempre, y además... La envergadura de lo que hacemos nosotros, para nosotros nos parece muy chiquita. Pero cuando vemos la reacción que ellos tienen, nos damos cuenta que es muy grande, porque hacemos y ya empiezan, ¿no? Ambientalistas, terroristas, empiezan con todo su discurso a bajarnos en contra. Y realmente la asamblea ahora no es tan grande, es chiquita, pero nos apoyamos en el consenso que hay en la población. Que todos nos dicen, bueno, ¿y cuándo va a haber una marcha? ¿Y cuándo va a ser algo grande? Y señora, lo tenemos que hacer entre todos. Estamos preparando ese caldo de cultivo que en algún momento va a explotar. Por eso yo por no estaba tan de acuerdo en que está tan atrasado, digamos. Este pueblo tal vez no esté tan acostumbrado a estar todo el tiempo en la calle, pero me parece que a nivel de la conciencia se está trabajando en ese sentido, digamos, y tiene que suceder algo, una catástrofe, algo que rompa el silencio y salgamos todos de nuevo. O un programa de televisión, como ha pasado con la Liga acá, cuando pasó ese programa, acá se armó una marcha grande y todo lo demás. Todo nos cuesta mucho porque tenemos pocos recursos, pero la lucha está bien. Bueno, escuchábamos a Carla, que es miembro de la Asamblea Sanjuanina contra la Contaminación y el Saqueo, y ahora le preguntábamos, creo que a Francisco, ¿cómo es la relación con las autoridades y la censura tan fuerte en San Juan? Sí, por un lado, el tema de la relación con las autoridades. El año pasado hubo una modificación desde la Municipalidad del Código Contravencional, donde había que solicitar para cualquier tipo de manifestación en el espacio público un permiso en la municipalidad, lo que resultaba realmente irrisorio y perdía todo sentido, digamos, la sorpresa y el derecho constitucional de manifestarse libremente. Por el otro lado, con respecto a la censura, ya hace 5 o 6 años que los medios de comunicación están absolutamente comprados, digamos, por las empresas mineras del gobierno, que le pasa una cuota semanal, y los medios de comunicación de alguna manera difunden todo lo que tiene que ver con la propaganda y la publicidad de las empresas mineras. Es decir, prácticamente las noticias tienen que ver con lo que traen de progreso, lo que traen de desarrollo, las ganancias que están saliendo, pero en ningún momento hay un estudio crítico, no hay una posibilidad de darle espacio a las personas que opinan distinto, y además están construyendo desde hace un tiempo ya largo este maniqueísmo entre los mineros y antimineros, posicionando a la sociedad en estás de un lado o estás del otro, sin permitirle ser crítico realmente de lo que está sucediendo, de que uno por opinar distinto no es ni anti ni pro, sino simplemente está diciendo que las cosas están haciendo mal y que realmente este tipo de minería es un tipo de saqueo y contaminación altamente tóxico, y que si uno simplemente ve la cantidad de agua que utiliza en un lugar tan desértico como el nuestro, ya tendría que estar en la calle protestando y reclamando por lo que las autoridades intentan en todo momento hacernos callar. Bueno, habló del cambio de código contravencional. ¿Le suena, no? Sí, parece que nuestro gobernante de original es poco y nada, ¿no? Bien, en este caso, aliado del gobierno nacional, ¿sí? En el caso, bueno, que hacemos referencia, es a Macri, ¿sí? Un opositor al gobierno. Bueno, en este caso, el mismo código, o un código similar, ¿sí? Bueno, en San Juan, con un aliado del gobierno nacional. Vamos rápido. Seguimos, le preguntamos lo que es... capital transnacional y cómo atraviesa la frontera sin ningún tipo de problema, sin ningún tipo de problema aduanero, sin ninguna restricción de impuestos. O sea, acá va a dejar lo mismo que deja todo, que es el 3% de regalías, y bueno, y la destrucción que va a generar va a ser impresionante. Encima está en una zona que es una zona virgen, muy virgen naturalmente, es como una reserva natural que, bueno, que abarca la reserva biosfera. Sacamos en el caso de Pascualama, no, pero por ejemplo, era tan ridículo el tratamiento que realizan que en un principio tenían la idea, la misma empresa minera, de movilizar 3 glaciares. Es decir, para que alguien lo comprenda, es algo, un glaciar crea en torno a sí un equilibrio y un ecosistema determinado que hoy en día es imposible, y más adelante me imagino que también, movilizar 3 glaciares como ellos pensaban realizar. Es decir, de alguna manera, el planteamiento de Pascualama tiene que ver con la construcción, como recién decían, de la instalación en un estado prácticamente soberano, con las leyes a gusto y placer de la compañía minera, y prácticamente se está pensando incluso en caso de seguridad de que el ejército de los Estados Unidos, la Armada de los Estados Unidos, le brindara protección en ese terreno, lo que significa, y todos sabemos lo que significa para Estados Unidos, generar lugares donde poder instalarse. Es decir, que detrás de toda esta corrupción y de contaminación también hay todo un manejo desde el Estado estadounidense y las grandes potencias en cuanto a ir controlando y dominando lugares clave en cuanto a recursos naturales, como por ejemplo, uno básico, el agua. El agua. Claro. El agua, por ejemplo, que en el caso de los glaciares, para nosotros, y para que los sanjuaninos de una vez lo podamos entender, son nuestros grandes tanques de agua. Sin los glaciares, la población de San Juan es imposible que sobreviva un año. Sí, y además, perdón, además el tema de la destrucción de los glaciares, no solo alimenta, los glaciares de la cordillera de los Andes, no solo alimentan a la provincia de San Juan o las provincias cordilleranas, sino que alimentan todas las cuencas de los ríos que van hasta Buenos Aires. Entonces, la merma de agua y la contaminación de agua a estas alturas va a llegar hasta la sequía que está habiendo y que va a seguir habiendo en las pampas para los cultivos. O sea que es todo un sistema que está interconectado, que no nos atañe solamente a los sanjuaninos o a los chilenos, sino que les atañe a todas las poblaciones de todos lados. Ahora Pascualama ya se empezó a construir, la semana pasada dieron acá el anuncio oficial de la construcción de Pascualama, pero ya hace rato que está construyendo. La gente de Tucum nos cuenta que allá hay obreros y gente que está parando en cabañas ahí en Tucum, que están construyendo los caminos. Del lado chileno, hace 3 o 4 meses hubo un paro de los obreros que estaban construyendo el lado chileno, o sea que la construcción ya va bien avanzando hace rato. En la exploración también se modifican los ecosistemas y se contaminan las cosas, así que ya hay vistas de eso. Y también está generando en la gente de Iglesia el rechazo de ahora, decir, bueno, que no se abra. O sea, tenemos que impedir que Pascualama se termine de construir y se abra, lo cual va a ser muy difícil, pero bueno, como en Andalgalá, ya estamos, digamos, estamos decididos a generar movidas que se resistan directamente al paso de los camiones y de que sigan construyéndolo. Sí, hablamos también sobre el famoso veto de la ley de glaciares. Nos decían esto. En realidad, digamos, esa fue una primera propuesta de Barrick. Al saber y al conocerse que era realmente ridícula la propuesta, se rechazó de pleno, que no se podía movilizar, a pesar de que fueron reducidos prácticamente a menos del 50% los glaciares Toro 1, Toro 2 y Esperanza. Es decir, que no lo movilizaron, pero por la misma actividad y perforación en la zona terminaron de reducir estos 3 glaciares que les mencionaba. Con respecto a la ley de glaciares, cuando se realiza el veto por parte de la presidenta, hay una reunión muy importante donde participa, además de la presidenta, Peter Monk, que el senador Bonazo ha explicado muy claramente quién es Peter Monk, la relación con el tráfico de armas y drogas a nivel internacional, y que Peter Monk de alguna manera representa todo ese capital extranjero que viene a instalarse por medio de las empresas mineras, en este caso extracción de oro y plata principalmente, y llega y acuerda con la presidenta, juntamente con el rechazo, mejor dicho, el veto a esta ley de glaciares, que planteaba sobre todo, no solamente el trabajo, el de rechazar el trabajo de las empresas mineras en un plazo de 180 días, se tenían que retirar, las empresas que estuvieran trabajando en zona de glaciar y periglaciar. Esta zona de periglaciar es muy importante para el ecosistema que crea, el sistema que crea en realidad los glaciares. Y generalmente en esta zona periglacial se encuentran la mayoría de las empresas mineras, como mencionaban recién, Hualcamayo, Casposo y las otras, la misma Pascualama, y significar evidentemente la ruptura de todo este negocio que se había planteado, y la Presidente aludió de que había intereses provinciales. Intereses provinciales quería decir precisamente esto que estamos hablando, intereses de las grandes empresas multinacionales representadas en Argentina por el gobernador sanjuanino José Luis Gioja. Bueno, vamos a la última parte solamente porque no nos queda tiempo, en las acciones que están realizando y que van a realizar próximamente en la Asamblea. Permanentemente estamos en tareas de difusión de distinto tipo, según lo que podemos acordar con distintas personas, que puede ser incluso en esta misma plaza o en otros lugares de la provincia. La difusión es importantísimo, nos informamos, tratamos de llevar esto a todas las instancias, incluso en la universidad, en la cual tenemos un serio, porque técnicos de la Universidad Nacional de San Juan han sido considerados como modelos en otras provincias y han sido una decepción terrible, o sea, ingenieros. Yo viajé a Buenos Aires cuando se estrenó Acecho la Ilusión, y allá un ingeniero de Catamarca nos comentaba este tema sobre un famosísimo profesional de acá, que era la Universidad Nacional de Cuyo, que después se incorpora como Universidad Nacional de San Juan, el cual dijo, le pregunta, ¿cómo es posible que usted no haya mencionado más este problema que sabía con su conocimiento que se iba a ocurrir, ¿no? Y el profesional de acá de San Juan, ya muy mayor, comenta, yo avisé que iba a ocurrir, ahora, ¿cómo lo habrá avisado? ¿Cuánta gente le habrá dicho? En cambio, muchos de nosotros hemos salido con carteles, hemos hablado con la radio, como usted, como periodista, y hemos avisado de otra forma, que es como tiene que ser. No dejamos de hacerlo porque es lo que vemos. Más allá del tema político, acá en San Juan hay una forma de reaccionar de la población que, bueno, tal vez puede ser la misma de Catamarca o distinta. A Pedro Gioja tenemos una estructura del Estado en la cual se hacen ofertas para distintos sectores. Durante mucho tiempo estuvo la promoción industrial y algunas otras, en las cuales a veces también participan algunos sectores agrícolas. Promoción de grabación impositiva también se llamó, que estaba mucho orientada hacia lo agrícola. Pero ¿qué pasa? Son ofertas que muchas veces se hacen pensando en los mismos que la hacen desde el aparato del Estado. Entonces muchos de ese aparato se han transformado ahora en servidores mineros. Lamentablemente tenemos que decirlo en la forma más abyecta, servidores mineros. Eso es lo que son, la estructura del Estado y de un aspecto de alguna forma de que está organizado el aspecto del capital en la provincia de San Juan. Sí, lo que pasa del viaje tiene que ver mucho con fortalecer el trabajo de los chicos allá. Ajá. Fortalecer la tarea que están realizando y un poco ir uniendo voluntades, así como las mismas empresas van uniendo voluntades a través de los medios de comunicación, la educación, la compra de voluntades de los mismos gobernantes. El caso de la asamblea y de expandirnos a otros lugares, en específico Tutcum y lo que hace Iglesia, tiene que ver con el trabajo en común y de fortalecernos tanto comunicacionalmente como en las tareas, en las actividades, porque realmente oponerse a un sistema que está tan fuertemente instalado desde los medios de comunicación, desde la educación, genera muchas presiones. En la misma universidad, hablar, digamos, de este tema de la mega minería es un tema tabú, es un tema totalmente cerrado, y bueno, esto de generar los lazos comunicacionales y fortalecernos entre nosotros va a posibilitar que esto vaya creciendo y que de a poco, digamos, la sociedad sanjuanina en su conjunto y Argentina también, nos concienticemos lo que significa el sistema de la mega minería, que por ahí en Buenos Aires o en la Pampa Húmeda pueden hacer una relación también a nivel de destrucción, de utilización de bienes naturales con respecto al modelo SOGER. Cuando estaba el compañero Francisco hablando del viaje, se refería al viaje a Tucum, que es un pueblo de 300 habitantes que está en plena cordillera, justo donde empieza el camino, sí, que va directamente. En realidad es una ruta nacional, ¿no? Un camino uh-huh. provincial, o sea, estatal, que va hacia la mina, que está cortado. Ahí la mina deja, digamos, entrar hasta ese lugar. Después hay que subir unos 200 kilómetros más para llegar a la mina. El tema también que tiene San Juan, diferente a otras provincias, es que las minas están a 400 kilómetros de la ciudad de San Juan, ¿sí? Y a 200 kilómetros, por ejemplo, del lugar más cercano, que es Tucum. Así que las consecuencias por ahí no se sienten tan directamente. Esa también es otra de las diferencias que tiene San Juan con respecto a otras provincias. Que es directamente casi dentro de las ciudades algunos de los emprendimientos. Exactamente, exactamente. Es más, una cosita que me contaban que no salió en el audio es que se estima que hay más cantidad de oro más cerca de los pueblos o de las ciudades, ¿sí? Lo que pasa es que no van a esos lugares a extraerlo porque tendrían, ¿sí?, una respuesta, ¿sí?, inmediata. Generaría mucha resistencia. Exactamente. Exacto. Entonces empiezan lejos, pero con la intención seguramente de venir bajando. Así es. Claro. Bueno, y hoy nos contaba Fabián de Las Lajas que hay 9 emprendimientos más en marcha, además de que se pudo parar. En San Juan hay 34 emprendimientos más. Y grandísimos. Uh-huh. Quería contar que la Barrick tiene como principal accionista a Bush padre, el expresidente de los Estados Unidos, y que además, como vos decías, que no se puede pasar por las rutas nacionales, la Barrick controla 4.000 kilómetros cuadrados, o sea, tiene un estado soberano dentro de la provincia de San Juan. Y los Gioja son una familia de gobernantes. Uno es gobernador, otro es senador y otro es diputado. Y el senador es presidente de la Comisión Nacional de Minería, con sí, todo lo que eso se implica. Es darle es el lobo cuidando las ovejas, exactamente. ¿No? Exactamente. Con los intereses que tienen los Gioja con los emprendimientos mineros, la verdad que deja bastante Pascual que Ama tendrá trabajo de extractivo durante 20 años aproximadamente y ganarán un total de 5.000 millones de dólares, una cosa de locos. De los que a la Argentina no le quedarán el 3% como regalías. Sí, sí. Pero después se van por otro lado. Se van, claro, por otro lado. El 5% no le pagan de lo que exportan. Exacto, los fuertes, exacto. Y además, con todo esto que hablábamos el año pasado de las retenciones y qué sé yo, la soja tiene el 23% de retenciones habitualmente. Esto no tiene nada. La minería no tiene retenciones. Y por 30 años los impuestos nacionales no se les van a aumentar. Es una garantía del Estado Nacional. Esto empezó con el gobierno menemista, pero digo, tenemos que decir que en realidad el gobierno nacional y popular hoy en relación a la minería tiene, no sé si la misma política, pero veta la ley de glaciares, que era una ley para proteger los glaciares de este sistema de extracción minera. Bueno, sostiene muchas de las prebendas que las empresas mineras tienen, así que en algunos aspectos podrá tener un discurso progresista, pero en realidad en este tema en concreto se ve claramente que la política es la misma. Pascual Ama es en este sentido el emprendimiento minero que es la panacea del capitalismo. Es donde lograron, digamos, que dos estados se dieran una parte que ya no es ni de Argentina ni de Chile, es de la empresa Barrick. Para ir cerrando, nos llegó un mensaje de Mónica, una maestra sanjuanina que vive y trabaja en Moreno. Dice: mi tierra sanjuanina pide socorro, hagamos algo, cumpas. Se nos acaba el tiempo. Se nos acaba el tiempo. Y esto, que última cosa, esto que decías recién, que han logrado la Barrick tener un estado soberano, es justamente lo contrario a lo que nos propone Evo Morales desde Bolivia para pasado mañana, ¿no? Recuperar la tierra y volver a saber y hacer lo que es. Y vivir bien vivir. Hasta la próxima clase. FM Moreno, 90.1. Estación de Música. El cuento es un misterio que solo es revelado cuando alguien, tembloroso, se lo cuenta a otro, maravillado. Grupo de narración oral, Déjame que te cuente. Narraciones para niños, adultos, escuelas, espectáculos y talleres. Grupo de narración oral, Déjame que te cuente. Déjame que te cuente. Llámenos al 463-0839 o 463-4947. Déjame que te cuente. Los libros rompen las cadenas del tiempo. Un libro es la prueba de que los humanos somos capaces de hacer magia. Hadas Libros, novelas, historia, política, infantiles, autoayuda, textos escolares, textos para trabajo social. Haz con la